Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Qué bueno que estén allí con nosotros. Les saludamos dándoles la bienvenida y agradeciendo que nos acompañen. Les saludo a Kenny Castillo. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día para hoy, jueves 9 de abril. Les recordamos nuestro portal web, que es www.albaciudad.org. En las redes sociales nos pueden ubicar en Twitter a través de arroba Cultura al Día y arroba Alba Ciudad. En el control técnico se encuentra el señor Luis Yerloyo manejando los controles, en narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a revisar nuestros titulares. Titulares. Pueblo venezolano se moviliza para entregar al presidente Maduro firmas contra decreto imperial. Incorpora nuevos trenes al sistema ferroviario de los Valles del Tuy. Cultura. Intelectuales expresaron su apoyo a víctimas de las guarimbas. En Caño Amarillo realizarán la toma político-cultural para rememorar el golpe de 2002. Biblioteca Simón Rodríguez albergará nueva sala de lectura del pensamiento crítico Hugo Chávez. CELAR realizará cineforo con el filme La Doctrina del Shock. Abierta recepción de obra para catálogo de arte corporativo. Regionales. Segundo Festival de Cine y Video 2015 abre sus puertas en el estado Táchira. Cultura al Día. Hoy el pueblo venezolano se moviliza para entregarle al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, los millones de firmas recaudadas en rechazo al decreto emitido por el gobierno de Estados Unidos el pasado 9 de marzo, que declara a Venezuela como una amenaza. Este jueves es la gran cita del pueblo venezolano con el presidente obrero Nicolás Maduro para hacer entrega de las firmas recolectadas contra el decreto imperial. Vamos todas y todos a partir de las 12 del mediodía a concentrarnos en las esquinas El Guanábano, Amadores, Urapal, Puente Miraflores, Aurora, Doctor González y Paraíso. Marchemos juntos desde el Panteón Nacional hasta el Balcón del Pueblo. Nuestra patria se respeta. Despierta, venezolano. La cita para entregar al presidente de la República, Nicolás Maduro, los cuadernos contentivos con las rúbricas será a las 12 del mediodía, en horas antes de que el dignatario venezolano parta hacia Panamá para participar en la séptima cumbre de las Américas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este miércoles fueron incorporados al sistema ferroviario de los Valles del Tuy tres nuevas locomotoras. Así lo informó este miércoles el ministro para el Transporte Terrestre, Jaime Eltrudy, quien destacó que las nuevas máquinas son tecnología moderna y tienen una capacidad para transportar cerca de 1,000 personas. Estamos incorporando tres nuevos trenes a la oferta del servicio comercial del IFETREN, que conduce a los Valles del Tuy. Y con ello, el tiempo de espera entre tren y tren a nivel de usuario se reduce a 4 o 5 minutos. Es decir, significativamente se ve mejorado el tiempo en que debe hacer permanencia el usuario en estas estaciones para poder abordar el tren. Porque como recordaremos, hasta el día de hoy tenemos una demanda de cerca de 140 mil personas al día que movilizar. Y teníamos capacidad para atender 120 mil. Con la incorporación de estos tres nuevos trenes, incrementamos la oferta de servicio a poco más de 150 mil usuarios al día que podemos movilizar. Asimismo, el ministro Heymann hizo un llamado al uso consciente de este medio de transporte por parte de sus usuarios, al tiempo que señaló que 8 nuevos trenes serán puestos en funcionamiento en los sistemas ferroviarios del país antes de que culmine este año. Son las 12:05. Cultura. Una jornada de intercambio entre el Comité de Víctimas de las Guarimbas, ocurridas en el 2014, y los intelectuales participantes en el foro Las Voces Antiimperialistas Venezuela es Esperanza, se realizó este miércoles en la sede del Instituto de Patrimonio Cultural en Caño Amarillo. Nairobi Oliveros, miembro de este comité, hizo un llamado a la paz para que toda la familia venezolana no viva momentos tan dolorosos como los ocurridos en el 2014. Por eso mi lucha es de que tanto los autores materiales como intelectuales sean castigados penalmente. Y ese es el objetivo del comité principalmente, que haya justicia, que no haya impunidad en nuestro país, que sean castigados penalmente los culpables y que en nuestro país haya paz. Lo que siempre ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, que haya paz, conciliación en nuestro país. Por su parte, el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, advirtió que sectores de la oposición intentan forzar un clima de caos para desestabilizar el país. Demostrar y denunciar un capítulo de la historia esta, que hoy se llama el decreto de Obama. No se pueden lavar el rostro de las guarimbas con su decreto, con su vía diplomática. No se pueden lavar las manos de la sangre que agarraron y trataron de poner sobre este pueblo. No se pueden lavar las manos de los crímenes que han cometido con la economía de este país. Son culpables el imperialismo de la agresión que ha habido en nuestro pueblo. Es culpable ese decreto de las agresiones de una película continuada contra este país. La cuarta jornada del Foro Permanente de Pensamiento y Acción se denominará Cartografía de las Derechas. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde el Teatro del Oeste, este jueves 9 de abril, se realizará la toma político-cultural denominada Ni Golpe Ni Paro, al pueblo lo que es del pueblo, donde se rememorará el golpe petrolero ejecutado por la derecha venezolana en abril de 2012 para derrocar al comandante Chávez. Omar Orozco, director ejecutivo de la Compañía Nacional de Danza, precisó que en el encuentro de sensibilización este iniciará a partir de las 2 de la tarde. Estamos como oponentes, trabajadores en el área estratégica de Verónica Ulloa y Pedro Pin. Luego vamos a proyectar un video en una producción de Corio Artes sobre este tema. Y también aprovechamos la oportunidad de, por segunda vez, vamos a inaugurar una exposición de fotografía de Wendy Olivo. La actividad culminará a las 4 de la tarde en la Plaza Carlos Gardel con la presentación de Biover y Los Pirados, Los Abandonados, bailarines de la Compañía Nacional de Danza, entre otros artistas. Son las 12:08 minutos. Y los amantes de la literatura podrán disfrutar de un nuevo espacio de encuentro en la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez, donde este viernes 10 de abril será inaugurada la sala de lectura Pensamiento Crítico Hugo Chávez. La información fue suministrada por el director general de la Biblioteca Nacional, Sadi Loaiza. Mañana inauguraremos la sala de pensamiento crítico Hugo Chávez en la Biblioteca Pública Simón Rodríguez, allí en la esquina del Conde, que cumple la instrucción de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, que nos llama a diario al estudio, a la discusión, al pensamiento crítico, y en ese sentido nosotros estamos cumpliendo esa instrucción, y en esta sala de lectura se podrán encontrar títulos relacionados con filosofía, con historia, pensamiento crítico, economía política, para que nuestros usuarios utilicen este espacio como un espacio de encuentro, de la discusión y del estudio y de la profundización del socialismo. Además, vamos a tener allí una exposición por un mes de los títulos recomendados por el presidente Chávez en A lo Presidente. La inauguración de esta sala será a partir de las 10 de la mañana y servirá para recordar y rendir homenaje al líder de la Revolución Bolivariana en su rol como promotor de la lectura. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y continuamos con más informaciones del viernes 10 del presente mes. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, realizará un cineforo con la película La Doctrina del Shock, el auge del capitalismo del desastre. La coordinadora general de operaciones del CELAR, Jenny Lara, destacó que esta actividad se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana. y estamos haciendo en conjunto una actividad entre las librerías del sur, el Gabinete Cultural Estado Miranda y el CELAR con la comunidad, programa que trabaja específicamente para fomentar espacios de encuentro con las comunidades que nos rodean. Decidimos unirnos para hacer actividades, conversatorios, discusiones sobre la guerra económica, cómo se construye el fenómeno de la guerra económica, el desastre del caos que genera el capitalismo justamente en nuestra sociedad. El cine conversatorio se va a realizar el viernes a las 10 de la mañana en la sala Cine CELAR 3. El invitado que tenemos es el doctor Oscar Feo Isturi, coordinador alterno de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Tiene un trabajo importante en América Latina y el Caribe sobre la guerra mediática. Hacemos extensiva la invitación a partir de a participar en este cineforo sobre la manipulación por parte del imperio a la población después de una situación de tragedia social. La entrada es totalmente libre. Son las 12:11 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes convoca a creadores y creadoras para que presenten sus obras realizadas en cestería, cerámica, talla, escultura, entre otros rubros, para el nuevo catálogo de arte corporativo que promueve esta institución. Así lo informó Morela Jurado, directora general del IARTES. En esta oportunidad nos toca un proyecto feliz, el proyecto de arte corporativo, que ya tiene avanzado desde el año pasado con muchísimo éxito. Estamos convocando a los artistas visuales del país para que presenten obras en pequeño formato, para desarrollar un catálogo digital y presentar esas obras a los institutos, a las gobernaciones, a todo el gobierno nacional y a las empresas privadas como opción para regalos corporativos en regalos de diciembre, los regalos del Día de las Madres, para cualquier actividad de índole gubernamental que se quiera obsequiar a sus trabajadores. Eso nosotros comenzamos desde el año pasado y realmente tuvimos muchísimo éxito. Hemos logrado que el artista plástico, que el artista visual genere un recurso económico a partir de su obra. Jurado señaló que este catálogo es un proyecto que responde a una demanda de los y las artistas, quienes han sido incluidos en las galerías de artes comerciales, que han sido excluidos, corregimos. Los artistas interesados en incorporarse con sus creaciones en el catálogo de arte corporativo podrán escribir al siguiente correo electrónico, catalogocorporativoyartes@gmail.com. Regionales. El segundo Festival de Cine y Video Táchira 2015 abrió sus puertas este miércoles 8 de abril a propios y visitantes, quienes durante 3 días consecutivos disfrutarán de 35 cortometrajes en competencia, así como 7 películas venezolanas, además de 11 conversatorios con invitados especiales. La información la dio a conocer Carlos Tobar, director del Gabinete Estatal de Cultura de esta entidad. Y vamos a tener actividades en Cines Unidos de San Cristóbal, en el Sambil, Cinemateca del Táchira, por supuesto que ese es el ícono de nuestro desarrollo cinematográfico en la región. Vamos a tener proyecciones en la Casa Stengor, en el Museo de Artes Visuales, en el Auditorium de la UNED, en la Sala Trashumante y en el Hotel Incre. La cita del cine y el video en el estado Táchira, a efectuarse hasta el sábado 11 de este mes, contará con la participación de Román Chalbot, el documentalista John Petricelli, Javier Sarabia, el presidente de la Fundación Cinemateca Nacional, entre otras personalidades. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, queridos usuarios, como lo escuchan, tenemos a nuestros entrevistados tanto en cabina como vía telefónica. En cabina aquí está Marco Terucci, cronista, poeta, militante popular, quien también participó en el encuentro efectuado este martes y miércoles con los intelectuales. Vamos a hablar con él acerca de esta actividad que se realizó acerca del encuentro de voces antiimperialistas Venezuela es una esperanza. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, por suerte, recordando los días que estuvimos ayer y anteayer ahí, debatiendo. Qué bueno. ¿Cómo les fue para armar entre tantos cerebros, entre tantas ideas, una sola como una sola idea, pues, en respuesta a este decreto infame. Mirá, la verdad que fue un debate largo que duró el primer día martes. Fueron muchas horas. ¿Cuántas aproximadamente? Y habrá comenzado a las 9:30 y se habrá terminado de consensuar el documento hacia las 5:30 de la tarde. Ya. Sacamos el cálculo. Y participamos aproximadamente 130 compañeros y compañeras, intelectuales, artistas, sí, luchadores, comuneros, campesinas, referentes de pueblos indígenas. O sea, mucha diversidad y mucho pensamiento, palabra. Qué bueno, porque esto hace el documento más íntegro, más integral. Más integral. Más completo. Más integral y anclado sobre dos puntos centrales. Uno, que es el rechazo claro a la amenaza abierta de los Estados Unidos. Uh-huh. Y otro, la necesidad de defender Venezuela y defender el proceso conquistado hasta el momento, ¿no? Que es un proceso nacional y un proceso continental de integración muy fuerte. Sí. En términos de soberanía, en términos de repensar y recrear el gran proyecto bolivariano, aquel que nos habían robado. Sí, y otra cosa que estoy viendo es que ustedes son bastante jóvenes. También eso fue visto, ¿no? Quizás, no sé si con ese propósito, pero nosotros vimos en estas entrevistas que estuvo haciendo el presidente en su programa En Contacto con Maduro, que había intelectuales de distintas edades. Ustedes son bastante jóvenes, hay gente mucho mayor. Entonces también eso lo hace completo, porque hay una visión en el tiempo que tiene que ver y reflejar toda una problemática. Se está integrando con nosotros Roger Landa, él es integrante de la Red de Intelectuales también y Artistas en Defensa de la Humanidad. Bienvenido, Roger. Gracias, compañero Kenny. Un saludo a todos y todas los que nos escuchan. Gracias por esta invitación a la Casa de la Cultura Radial. Ya empezamos a hablar con Marco acerca de, bueno, cómo hicieron, cómo fue. Él nos acaba de mencionar que fueron una buena cantidad de intelectuales y que fue difícil, que empezó desde las 9 de la mañana y casi hasta las 5 de la tarde para concretar el documento. ¿Qué te pareció a ti este encuentro y qué cosas puedes resaltar de las cosas que pasaron? Bien, la discusión fue muy fructífera. Se evidenció la riqueza de nuestro pensamiento crítico en Venezuela y valía la pena resaltar los puntos de coincidencia, ¿no? Y el espíritu que animó la reunión. Uh-huh. En primer lugar, se coincidió en que el objetivo principal de Estados Unidos es recolonizar otra vez, uh-huh, todas estas trincheras de nuestra América que han avanzado y se han desligado de la doctrina imperial y de sujeción a Estados Unidos. En ese sentido, Venezuela, como dijo Atilio Borón, es el Stalingrado. Venezuela, la trinchera que hace falta tomar para que todo lo demás caiga. Que esto, uh-huh, lo demás, aquellos procesos de nuestra América que han concretado la unidad bolivariana, ALBA, TCP y Petrocaribe. Sí. No por casualidad el primer movimiento diplomático de Estados Unidos fue hacia Petrocaribe para presionar a las islas del Caribe y romper esa unidad que logró nuestro comandante Chávez. Pero también UNASUR, con la Alianza del Pacífico, que está ahí presente y también es la punta de lanza para torpedear ese mecanismo de consenso tan importante que estableció nuestro comandante. Bueno, el presidente Obama acaba de dar unas declaraciones y también justo antes de estas declaraciones creo que su último movimiento fue en Jamaica, hablando precisamente con el CARICOM. Probablemente puede ser que se haya visto influenciado después de esa reunión para sus últimas declaraciones. ¿Qué opinas tú? Claro, porque fíjate que ALBA, TCP y Petrocaribe plantea una respuesta a las tres crisis del capitalismo, la crisis alimentaria con la compañía, la empresa ALBA Alimentos, la crisis financiera con el Sucre, pero la crisis energética, que es la más fuerte en estos momentos, con Petrocaribe, que es Petrocaribe, un mecanismo de solidaridad, de compartir los recursos que posee Venezuela de manera soberana con otros países que lo necesitan, para decirle, mira, nosotros nos podemos relacionar de manera soberana, yo no me meto en tus asuntos, tú no te metes en los míos, pero nos apoyamos a nivel internacional en las cuestiones que nos afecten a los dos. Yeah. Eso es el mecanismo de complementariedad que implementó el presidente. Tenemos vía telefónica a Manuel Azuaje, también él es integrante de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Bienvenido, Manuel. ¿Aló? Bueno, estamos intentando hacer... Estamos un poquito entrecortado, pero voy. Ahora que sí te escuchamos mejor, Manuel, ya tenemos retorno. Bienvenido, vale. Bienvenido a esta discusión de lo que fue esta reunión y por ende el documento que resultó de toda esta reunión con los intelectuales. Vale, gracias por la invitación. No, muy bien, bienvenido. Cuéntanos, Manuel, no sé si has venido escuchando las intervenciones de Marco y de Roger. ¿Qué te ha parecido estas últimas declaraciones del presidente Barack Obama? Bueno, yo creo que en definitiva la dinámica internacional va demostrando el papel y la importancia que tiene Venezuela en una nueva dinámica frente a las posiciones de Estados Unidos. Yo creo que una de las cosas que se habló allí en la reunión y que fue muy importante es la necesidad de nosotros avanzar como bloque suramericano, como bloque latinoamericano, para hacer frente a las opiniones y a las pretensiones estadounidenses, en la medida en que con nuestras diferencias nosotros podamos enfrentarnos y plantar posición común, y en esa medida en que logremos tener consenso por encima de las diferencias de cada uno de nuestros países, veremos cómo Estados Unidos va a tener que ir revisando su propia política internacional, en la medida en que han ido cometiendo errores en la forma como nos conciben, pretendiendo que todavía seamos su patio trasero, y eso nos ha llevado a tener que rectificar, si se pudiera decir rectificar, pero por lo menos revisar en alguna medida la forma como nos ven. Claro. Ahora una pregunta que hago para los tres. Estas declaraciones de la vocera de la diplomacia estadounidense, Jacobson, de que se sentía decepcionada, ¿cómo pueden interpretar o cómo se puede interpretar esto? ¿Qué es eso de esa decepción norteamericana? No sé, Manuel, tú que tienes la palabra ya y después entran aquí los muchachos. Vale, yo creo que más o menos dentro de lo mismo que hemos venido, que venía diciendo, que creo que más o menos hay consenso respecto a eso, ellos siguen teniendo, no se han actualizado en su visión que tienen del continente y en su visión que tienen de América, de Suramérica y de Latinoamérica. Siguen pensando que van a esperar una, así como las primeras reuniones en las que participó Chávez, en la OEA, en la misma cumbre de las Américas, si creen que todavía con que ellos lancen una propuesta todo el continente va a responder aplaudiendo y secundando lo que ellos planteen, y se dieron cuenta, se decepcionaron porque se dieron cuenta de que ya no es el mismo, incluso aunque tengan gobiernos que son cercanos a sus políticas y con los que tienen buenas relaciones, a la hora de tratar el tema regional, esos gobiernos no responden como ellos esperan. Y en esa medida, bueno, se decepciona porque ellos siguen teniendo una visión no actualizada de la realidad geopolítica continental. Claro. Bueno, muchachos, por ejemplo, Marco, pero ¿qué opinión te merece a ti? Porque en un principio el decreto no era tan pacífico como se veía. Es una amenaza extraordinaria e inusual. Cuando uno le coloca ese término de extraordinaria y ya veniendo precedido de amenaza, o sea, no parece como que un juego de niños este tipo de decreto, y además no solamente una declaración, sino ya en decreto formal, pues, asentado. Sí, yo creo que el decreto que anunció Obama ante el mundo nos dejó a todos sorprendidos, ¿no? Porque no se esperaba que él mismo tomara las riendas de esa manera y anunciara de manera explícita la intención hacia Venezuela, que es decir, una intención hacia el continente. Igual creo que una de las cosas que pudimos ver en la reunión de estos días, en particular ayer, fue que cuando compartimos con el Comité de Víctimas de las Guarimas y el Golpe Continuado, de que justamente se trata de un proceso. Entonces este decreto que firma Obama es parte de un recorrido que ya tiene 2 años, que tiene que ver con un plan integral para desestabilizar y llevar a Venezuela a una crisis y a tumbar la revolución. Entonces yo creo que el decreto es uno de los niveles que se maneja. Y hay niveles permanentes de lo público que van cambiando y van recalibrando en función de cómo se van moviendo las declaraciones. Y después hay otros niveles que no hay que perder de vista y se abordaron también en ese espacio de reunión, que tienen que ver con las nuevas modalidades de las guerras, el tema de los paramilitares, el tema de las zonas de frontera, el tema de los roles de los medios de comunicación, cómo se van conformando matrices. Incluso ahora en la cumbre en Panamá se ve que hay foros de la sociedad civil, donde hay toda una serie de actores ligados a los Estados Unidos, a la OEA, a los empresarios que están jugando, que excluyen. O sea, hay una superposición de niveles donde creo que ellos van viendo qué nivel de consenso tienen, sabiendo que el escenario latinoamericano no es el mismo que hace 15 años, pero convencidos de hacia dónde están yendo. Entonces yo creo que hay que prestarle mucha atención a lo que dicen y también a los movimientos subterráneos que van pasando, porque es un largo continuo, y algo que se subrayaba es que no termina mañana. ellos podrán decir ahora, bueno, no, en realidad no es tan amenaza, es una uh-huh. formalidad que decimos, uh-huh. y dentro de 3 meses decir otra cosa, y en simultáneo van sucediendo otros pasos, visibles y muchos invisibles. Y creo que la cumbre va a ser un momento para fijar un poco la correlación de fuerza, ¿no? Yeah. Donde si bien el panorama no está como hace unos 10, 15 años, sí es cierto que en el último tiempo lograron ellos rearmar un bloque importante con una serie de gobiernos, el de México, el de Colombia, el de Perú, el de Paraguay, etcétera. Y ahí hay un fuerte atractivo para algunos gobiernos que estaban hasta ahí, para decirlo en términos sí. sencillos. Digo, el caso Uruguay es interesante para analizar cómo sí. las ofertas norteamericanas a veces hacen que algunos procesos, bueno, miren un poquito más hacia ese lado que hacia los procesos de integración. Digo, sí. para poner más... Claro, ¿creen ustedes, ahora hacia Roger va la pregunta más directamente, ¿creen ustedes, muchachos, que de no estar tan próxima a la cumbre, este recoger de las palabras, retractarse de lo que ya dijeron, hubiese sido tan rápido? Probablemente si no hubiese habido una cumbre, hubiesen dejado más pasar el tiempo como a ver qué ocurre en la región, a ver qué movimientos se pueden dar. ¿Qué opinas tú, Roger? Yo rescato del compañero lo de los movimientos subterráneos, ¿no? Porque una cuestión es la diplomacia y la puesta en escena, y otra cosa los movimientos reales que va haciendo el imperialismo. Hace poco leí un titular que decía que Estados Unidos dio un paso atrás. Yo no creo que el imperio dé paso atrás. Creo que el imperio siempre busca cómo ir hacia adelante y cómo buscar establecer sus intereses. Quizás lo que se hizo fue dar un paso hacia un lado. Hacia un lado, puede ser. Mientras dicen eso, la remilitarización del continente es permanente y constante, sobre todo en Perú. En ese sentido, yo creo que, recogiendo otra vez el espíritu del encuentro, plegarse y utilizar el horizonte, los mecanismos de integración, sobre todo de UNASUR y de la CELAC, con apoyo del ALBA y de Petrocaribe, para negociar de tú a tú como bloque conjunto frente a Estados Unidos, como ya lo hicimos con China, es la medida correcta, más allá de la Cumbre de las Américas. Ya hay que avanzar y trascender al sistema interamericano y aportar por un foro, que fue una de las ideas de que se debatieron, un foro CELAC-Estados Unidos, un foro de tú a tú de la región, no dentro del sistema interamericano, no como Cumbre de las Américas, sino cumbre de nosotros frente a un igual, que nos vea también como igual. Al mismo nivel, qué bien. Manuel, ¿y qué opinión te merece que quizás el tiempo que le quedó Obama en la presidencia sea poco? ¿Tú crees que ha influido en retractarse tan públicamente y de cara a un evento tan importante como la Cumbre de las Américas, que incluso esta tiene una particularidad de importancia, puesto que es primera vez que ingresa Cuba como miembro? Sí, bueno, yo creo que ahí influye justamente esto que dices en relación a la propia relación con Cuba. Es decir, la imagen de Obama ha ido moviéndose a través de diversos momentos, y él debe tener conciencia del impacto que tuvo este intento de giro reciente, de cambio de las relaciones con Cuba. Ha tenido que ver importante con su cambio como presidente, en la medida en que ha pretendido mostrar que tiene otro tipo de visión, aunque como sabemos eso varía, pareciera en relación a quién asesora en determinados momentos o en determinadas relaciones con América Latina. Y podríamos pensar quizás o proyectar dentro de esta salida de gobierno de él que quiere mantener en alguna medida una imagen de una política internacional norteamericana hacia América Latina diferente a la que se ha mantenido con anterioridad, pero se ve traicionado al mismo tiempo por otros impulsos que lo llevaron dentro de una misma política que lleva mucho tiempo, tal como decía Marco, hacia Venezuela, lo llevaron a pensar que nosotros nos encontrábamos débiles, y aprobar este decreto ha terminado demostrando las fortalezas que tenemos como continente en relación a la reacción que han tenido los pueblos del continente, los pueblos del mundo y los gobiernos. Ha demostrado que no estamos débiles para nada, que estamos en una dinámica compleja, pero que hemos venido fortaleciendo un conjunto de mecanismos que lo hacen reconsiderar su propia posición en su política internacional. Ya. Muchachos, para ir cerrando las ideas por el tiempo que nos queda, el presidente Maduro convocó para el próximo mes de mayo un gran congreso antiimperialista de intelectuales de la patria grande. Esto Por supuesto que es otra gran reunión, otra gran cúmulo de ideas que se van a dar allí, pero ¿con qué viene pendiente de la reciente reunión y de lo que arrojó este manifiesto que empieza a circular con fuerza en el cual ustedes participan? Yo creo que la reunión viene con un sentido mucho más programático y de acciones más concretas, ¿no? Ya se abrió el debate, se lanzó una proclama de un llamado a todos los intelectuales. Sí, pero se adelantaron algunas cosas ya en esta jornada que tuvieron de tantas horas. No, ahí no, en concreto no se ha adelantado nada, pero sí se planteó una agenda de mucho más acciones a nivel nacional y continental. Es decir, ya no va a ser solamente una discusión de ideas, sino va a ser una apertura y una puesta en práctica de ciertas actividades ya se verán cuáles serán y ya se anunciarán en su momento. Okay. ¿Y no tienen información sobre dónde pudiese ser este gran congreso? ¿Nada? ¿Y de repente si se incorporaría más gente? No, todavía sí, hasta el momento. Esperamos que se incorporen, haya una participación internacional mucho mayor. Sí, Marco, tú que eres representante de otras latitudes, ¿has entrado en contacto con otros colectivos, con otra gente para que se sumen? ¿O ha habido quizás esta efervescencia? No, creo que recién la idea está plantada y creo que además viene como recogiendo un camino que empezó fuertemente a partir de diciembre, cuando fueron los 10 años de la red, que fue el encuentro grande en Caracas. Después de eso se empezaron a hacer los foros permanentes de pensamiento y acción, uno por mes. Después fue esto que sucedió y ahora viene el de mayo. Creo que ahí hay un continuo que tiene que ver con una apuesta de generar espacios de debate, de pensamiento crítico, ampliando un poco lo que vos decías al principio, ampliando desde los rangos etarios hasta quienes participan. Intelectuales en el sentido tal vez más clásico del término, y también movimientos sociales, artistas. Pensar desde la heterogeneidad y la diversidad del pensamiento crítico, y nacional e internacional. Yo creo que lo de mayo va a ser la posibilidad tal vez de que todo ese gran camino sistemático que se vino de diciembre, pongo lo de diciembre porque desde ese momento hasta ahora en realidad ha sido permanente. Bueno, en mayo va a ser un nuevo paso, y ahí un poco lo que decía el compañero, cómo del debate y de una serie de documentos se pueden pensar líneas de acción, puede ser en el término de la comunicación, por ejemplo, ¿no? Que fue un eje que se tocó mucho como un desafío para ver cómo se aporta a esta gran batalla comunicacional que nos ha planteado el imperio y que vemos que tienen bastante bien aceitada. Sí. Bueno, muchachos, ya viendo, o sea, hay una comparación que la opinión pública pudiese darse a preguntar, a hacerse la incógnita de que, bueno, pero ¿cómo se puede? Porque este decreto tiene un matiz bélico muy importante. Y estas reuniones que estamos haciendo y de lo que estamos hablando es una parte bastante intelectual. De hecho, la palabra está intrínseca dentro de las reuniones y todo esto. ¿Cómo se pueden combatir mejor o de qué forma se puede hacer entender al venezolano común que combatan las plumas, las ideas, las letras a las balas? Bueno, yo quiero rescatar un poco el espíritu de Martino, cuando decía que trinchera de ideas vale más que trinchera de piedra. Uh-huh. Esto también tiene un sentido profundamente simbólico y cultural. La batalla comunicacional es una batalla de símbolos, de cultura, de dominación de las mentes también. Aquí vale la pena contextualizar el decreto. El decreto es parte de un continuado, pero también es parte de una maniobra integral del imperio. Integral no solamente ataca por vía de decretos oficiales, sino también por vía militar, por vía intelectual, por vía de colonización de las mentes, por vía de la colonización de la cultura, la guerra mediática, la guerra financiera. O sea, es toda una vía integral dentro de la cual la batalla de las ideas es una parte, no es del todo, pero es una parte bastante importante, y es la trinchera que en este momento se está teniendo en las redes intelectuales. Hay otras trincheras, por ejemplo, la Cumbre de los Pueblos, hay toda una delegación que está también dando la batalla ahí bien importante, pero también a nivel de las instituciones internacionales, UNASUR, ALBA, o sea, hay múltiples trincheras a nivel de los medios de comunicación, la movilización permanente de los pueblos. Otra de las cosas que se hizo énfasis fue en la movilización permanente, o sea, hacer ver al imperialismo la fuerza con la que cuenta Venezuela, no solamente a lo interno, sino también a nivel internacional. Desde que se hizo el decreto, los días 10, 11, 12 y 13, los diferentes capítulos de la red en Argentina, en México, en Bulgaria, en España, en El Salvador, en Cuba, hicieron varias movilizaciones en plazas públicas, en lugares públicos, para hacer ver que no solamente se trata de un escribir, sino también de una acción. O sea, es la combinación de las ideas y la teoría y la praxis. Qué bueno eso que estás dejando, Robert, entrever, porque quizás a veces queda invisibilizada esa gran tarea que hacen los intelectuales en los medios de comunicación, que también, como se ha dicho en otras partes, hay dos teatros de operaciones. Está el bélico propiamente dicho y también está el comunicacional. Marco y Manuel, para ya cerrar unas últimas palabras, algo que se nos haya quedado en el tintero, vamos a darle la palabra a Manuel. Vale. Yo creo que es fundamental rescatar el espíritu que recoge la proclama que se elaboró en la reunión en función de llamar a este Consejo de la Solidaridad, que es una de las que, digamos, en lo que se lee ese consejo, el presidente llama a este encuentro antiimperialista internacional, porque este consejo articularía un espacio donde podemos dar paso también a acciones mucho más contundentes, y al mismo tiempo, bueno, el presidente ha llamado a combatir y derrotar el imperialismo, y combatir y derrotar el imperialismo requiere los esfuerzos de todos, y requiere además que todos nos encontremos en espacios donde podamos articular estrategias comunes, y ese espacio de solidaridad que ha sido llamado a crearse, a construirse, me parece que es importantísimo no perder de vista la necesidad de fortalecernos y de articular esfuerzos en esa dimensión. Ya, muy bien, muchísimas gracias, Manuel. Marco, para cerrar, acerca de ya esto que viene, qué quedará, cuáles son las acciones pendientes. Yo creo que vivimos tiempos urgentes, tiempos maravillosos por la posibilidad que hay, por lo que representa Venezuela, lo que ha logrado construir, y los espacios de integración latinoamericanos que hay. Creo que eso es un desafío, digamos, no tenemos que ver lo que hemos acumulado, sino todo lo que tenemos y podemos hacer. Y creo que en ese sentido también hay un gran desafío para quienes están en este espacio, intelectuales, artistas, luchadores, que es pensar cómo aportar lo más que se pueda al proceso de resistencia ante la avanzada imperialista y al proceso de construcción del proyecto bolivariano. Y ahí un poco yo rescato algunas ideas que se mencionaban en el encuentro, que es, bueno, uno puede pensar y también puede pensar y hacer, y puede integrarse a una milicia y puede formar un medio de comunicación, es decir, pensar en la integralidad de las acciones que podemos hacer, porque como decía el compañero, el imperialismo y su mecanismo de dominación son integrales. Entonces, tal vez cuando nosotros dudemos, che, pero esto vale la pena hacerlo, si miramos lo que ellos hacen, vemos por ejemplo que hace 50 años o más que tienen políticas sobre los artistas, los intelectuales, tienen becas, los compran, los arman, los desarman, los neutralizan. Entonces, si están tan preocupados por hacer eso, quiere decir que eso tiene una fuerza, y ellos lo han desarrollado con, la verdad, hay que reconocerlo con mucha eficacia. Entonces, nosotros tenemos un desafío, y creo que, como decía Fidel Castro, lo que hay que hacer es hacer, y esto que venimos empujando va en ese sentido. Qué bueno. Bien, muchachos, muchísimas gracias por haberse acercado hasta acá. Por supuesto que las puertas están abiertas y este noticiero a todas estas iniciativas y todas estas comunicaciones que ustedes tengan bien traernos para difundirlas. Y por supuesto que les deseamos mucho éxito en lo que viene. Gracias, Manuel. Gracias bien, a ti. Usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado hasta este momento. Les comentamos que en la redacción, edición y montaje estuvo Cinema González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, el señor Luis Arloyo, impecablemente manejando los controles de los sonidos. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. Caracas, ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Será de esas pasadas. dos corazones y un amor con mil motivos, un jardín muy florecido donde reinan las razones. Si la época lo impide, como el caño abraza el agua, yo le juro por mi alma no olvidar estos amores. Se impone ante rencores, cargado de juventud, esa es la mejor virtud para vencer sin sabores. Amarán más de una vez, así lo quiso el destino. No se darán por vencidos si cometieran errores. El amor con muchas flores irá cubriendo sus dichas, embriagados de caricias. Y todas las ilusiones, no habrá tiempo ni distancia que rompa con este idilio y el más puro conticinio de dos seres soñadores. La vida con sus primores les da la felicidad, colmados de la bondad, que vivan estos amores. Amantes son, amantes serán, porque con el llano ellos siempre se amarán. Amantes son, amantes serán, porque con el llano ellos siempre se amarán. Amantes, amantes, amantes. Siempre se amarán. Amantes son, amantes serán, porque la vida les da la felicidad. Amantes, amantes. En Alba Ciudad, las 12 y 42 minutos. A la diestra de Dios, cuán consejero, en el altar divino suplicante, allí está mi Señor imperecedero, el Bolívar glorioso de los Andes. Le pide al Creador que no mantenga la guerra destructora entre hermanos, que extienda su perdón sobre la tierra, y así el apocalipsis sea olvidado. Envía nuevamente al Redentor, al Mesías sencillo y amoroso. Así con su pureza habrá perdón y el rumbo en la distancia más honroso. Que se aborte el impacto de la guerra, que la bomba criminal sea enmudecida, que no se satisfagan los suicidas y el amor con su poder triunfante en la vida. La vida pende hoy de ese botón, la idea de presionarlo está latente. Lo material se ha impuesto a la razón, allí el abismo oscuro está presente. El hambre de poder invade al hombre. El deseo de demostrarlo le domina. la diplomacia al suelo pisoteada y a punto de estallar está la mía. No permitas, Señor, que esto suceda. Evita como puedas el desastre. Tantos seres inocentes que aún quedan y que la humanidad completa pague. En Alba Ciudad, las 12:45. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. En Alba Ciudad, las 12

cuando yo la vi partir. Alba Ciudad, las 12:57. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Es que me muero, la agonía es algo viejo. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. En Alba Ciudad, la 1:02. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.